tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí. Playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar, era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estaba preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nervioso entre mis brazos sin mirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar, era que ahí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Porque te pude besar. Porque te pude besar. Porque te pude besar.